El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. ¿De quién son las escuelas públicas? La respuesta más convincente es que las escuelas son de la comunidad. Es decir, son parte de los derechos adquiridos que tienen las familias y es la obligación del Estado crearlas y mantenerlas para garantizar el derecho a la educación. Me imagino de que si no existiera una determinada escuela en un barrio, y ahora vamos a hablar de una escuela en particular, ese barrio o esa comunidad estarían reclamando y exigiendo esa escuela que les pertenece, porque tienen el derecho. De hecho, hay muchos barrios donde se han formado comisiones para tener un jardín de infantes, con la argumentación más que contundente que la nueva ley de educación habla de la obligatoriedad del preescolar. Y también sabemos que muchas de las escuelas que hoy existen nacieron de ese reclamo comunitario. Hoy queremos analizar, discutir, preguntarnos en este programa de compañeros de clase sobre la relación que existe entre los trabajadores de la educación y las comunidades en la que están inmersas las escuelas. Queremos hablar un poco de la historia de esa relación que nos lleve a explicar la relación que existe hoy entre la escuela y la comunidad. Buscaremos encontrar qué datos de la realidad nos atraviesa y determinan esta relación. Partimos de hacernos cargos de que afrontamos una crisis, crisis que se puede expresar en la poca o poquísima participación de la comunidad en las escuelas, en términos generales. En cierta, una cierta simultánea desconfianza o crítica despiadada de un sector para con el otro. Los maestros nos quejamos de los padres y los padres se quejan de los maestros. El famoso rol del docente, del respeto que antes se le tenía y ahora es cuestionado y no entendido en su situación particular. Hay cierto quiebre en esta relación que seguramente no es diferente a todos los quiebres que vienen teniendo el campo popular que sufrimos los trabajadores. Buscamos respuestas y preguntas. ¿Es posible que la escuela, como espacio creador de conocimientos, pueda aportar a la unidad en tan fragmentado campo popular? ¿Es posible que contribuya a la organización de la comunidad para pelear por mejorar sus condiciones de vida? ¿En qué medida los reclamos sectoriales de los docentes, al expresarse aislados del resto de la comunidad, perjudican la relación? ¿En qué medida el individualismo, moneda corriente en la sociedad actual, posmoderna, hacen que cada familia, cada padre y cada madre estén a la defensiva y descrea de la acción colectiva para mejorar la situación comunitaria? ¿En qué medida es posible volver a creer en la participación y en que solamente la comunidad organizada es capaz de lograr cambios profundos? Preguntas que intentaremos respondernos en el programa de hoy de Compañeros de Clase. Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en ver y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un rencor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno. Bueno, buenas noches. Programa número 27 de Compañeros de Clase. Estoy llevando la cuenta. Es un programa especial porque cambiamos un poco acá la mesa de conducción, ya que, bueno, el compañero Rudy está ausente con aviso. La compañera Andrea también está ausente con aviso. Yo la próxima me voy a tomar una licencia. Adela está ahí. Adela está ahí como siempre en los controles y con la novedad. sí, que está esperando un bebé, así que bueno, un gran beso grande. Bueno, está Sonia también ahí. Acá está Sonia también en la producción. Y bueno, los compañeros de la noticia, Martín Coxuara y Alejandro Ami, que me están haciendo el aguante acá en la conducción del día de hoy. Bueno, el tema ya está adelantado en la editorial que preparamos. Tenemos, bueno, ya está una invitada, es una compañera de clase. No sé si deben conocer el barrio Carlos Gardel, que está al lado del Posadas. Sí, sí. Ese barrio tiene una escuela y la orientadora educacional, que se llama Azucena, la tenemos acá, que van a charlar un poquito sobre esa relación escuela-comunidad. Buenísimo, buenísimo. Che, tenemos que tener cuidado porque tenemos las dos causas particulares de hoy. Vos ya dijiste que te tomás licencia para el martes que viene. No, fue una amenaza nomás, porque todos se toman licencia, yo soy el que viene acá. El embarazo riesgoso que va a traer María Adela nos va a dejar. Riesgoso, digamos, digo que no va a dejar hablar otra cosa, ¿no? No va a poder escuchar otra cosa de ella. Bueno, tenemos después un compañero de clase que es presidente de la cooperadora de la Escuela 11, uh-huh. ¿Sí? Que el histórico presidente, un amigo además, ¿sí? Manuel, que esperemos que llegue, lo estamos esperando. Y después no va a poder ver, lo habíamos invitado también al compañero Manolo, ¿sí? El director de la 49. Sí, sí. Que lamentablemente no va a poder llegar porque tenía que cuidar a los chicos, la señora tenía que salir, y bueno, entonces, pero lo vamos a llamar por teléfono. Bueno, dale. Sí, dentro de una hora, por ahí, seguramente lo está escuchando. Acá tengo en la hoja de ruta para las 9 de la noche, Hugo, estate listo, por favor. Ahí está, cerquita el teléfono y, bueno. Y ya anda pensando. Y decimos los teléfonos, a ver si... Sí, nos llaman. Dale, ¿sí? Decilo porque estoy ubicado de tal forma que bueno, no lo veo. 466-6559, mensaje de texto al 15-61-54-03-59. Y si quieres mandar un mail, cumpasdeclase@fmmoreno.com.ar. Y estaría bueno que alguien nos diga cómo abrir el mail de acá, porque no sabemos. No vino Marcelo y es el que abre el mail de acá, así que bueno, a ver si nos explican algo. Bueno, seguimos, vamos a la presentación de las noticias porque tenemos las noticias, ¿sí? Buenas noches, compañeros de clase. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches. ¿Qué tal, Martín? ¿Qué tal, Santiago? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, todo bien. ¿Qué tienen para contarnos hoy? Bueno, empezamos con las noticias internacionales y queremos empezar diciendo, como recordamos todos los martes, hoy ya se cumplen 79 días de huelga de hambre de los presos políticos mapuche, así que seguimos y sigue nuestra solidaridad hacia ellos. ¿Otras noticias internacionales, Alejandro? En España se preparan para la huelga general del próximo miércoles, es decir, mañana, contra las medidas antipopulares que tomará el gobierno en respuesta a la crisis imperialista actual. La UGT, uno de los tres gremios españoles, encabeza a los promotores de la huelga general, pero es bueno aclarar que también es apoyada por la mayoría de la clase obrera española. Sí, sí, sí, sí. Pero bueno, esta noticia hay que leerla en el marco de la noticia que habíamos dado el martes pasado del llamado a huelga general de la CGT. El martes pasado habíamos comentado que había un llamado de la huelga general de la CGT, que es una de las tres centrales sindicales minoritarias en España, y de alguna forma en el marco de cómo se venía trabajando esta convocatoria a paro general y a huelgas, donde la CGT convocaba a realizar piquetes, bloqueos de fábricas. De alguna forma la UGT, la central mayoritaria, se vio presionada y tener que largar también esta convocatoria de paro. Así que bueno, bienvenida. Y va a ser masiva seguramente. Y seguramente sí. Uh-huh. La anterior iba a ser muy combativa por ahí, pero no tan masiva. Uh-huh. Pero esta le va a dar un grado de masividad importante. Otra noticia internacional importante que no podemos dejar de pasar son las elecciones en Venezuela. ¿No es cierto, Alejandro? Así es, Martín. Chávez triunfó en 18 de los 24 estados de la República Bolivariana de Venezuela, pero no obtuvo los dos terceras partes, o los dos tercios, aunque está a un paso, ¿eh? Y en términos generales, lleva 14 elecciones ganadas sobre 15 disputadas. Habría que hacer un balance de las elecciones, porque son muy contradictorios, tanto los balances de la oposición como algunos del gobierno chavista. Sí, sí, había por parte de el Partido Unificado Socialista de Venezuela un fuerte intento por llegar a estas terceras cuartas partes. Era como un objetivo que se había puesto el movimiento bolivariano en Venezuela, no lo alcanzó. Ha conseguido 94 diputados y la derecha ha conseguido 62 diputados y dos, el Partido del Pueblo de los Trabajadores, un partido, una escisión, digamos, de alguna forma del movimiento bolivariano, que podríamos decirle por izquierda, ha conseguido dos diputados nada más. Con esto no consigue esas terceras cuartas partes, que es lo que le permite y lo que le venía permitiendo impulsar con fuerza las reformas de carácter socialista o con perfil socialista, como lo llama el movimiento bolivariano. Pero sí tenemos que mencionar algo que por más que le duela a los derechistas que festejan por no haberle permitido al gobierno de Chávez llegar a las terceras, a las dos terceras partes, es que ha votado el 66,45% del padrón. Es un porcentaje altísimo, que no pasa en Argentina, por ejemplo, y que el sistema electoral es un sistema electoral hipermoderno, que a la noche ya se podía hablar de los resultados prácticamente, que no pasa... Sí. Recordemos, por ejemplo, que es unicameral. El gobierno es unicameral. Es decir, no hay Cámara de Senadores. O sea, el reducto tradicional de la derecha, de la oligarquía. Claro. Si bien están en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Representantes, es muy avanzado desde el punto de vista aún del derecho burgués, es muy avanzado lo que hace Bolivia. Venezuela. Perdón, Venezuela. Sí. No. Y el porcentaje de gente que fue a votar, claro. Para todos aquellos que plantean la falta de democracia en Venezuela, este es un hecho que eso tira completamente por la borda estos argumentos. Pero no consiguió las dos terceras partes, entonces hay muchos logros que el gobierno de Chávez tiene hoy, que con este tipo de parlamento no lo podría tener. Exactamente, pero bueno, es un tema a discutir también, claro, ¿no? Porque eso depende de cómo avance el movimiento bolivariano. Y recordemos que en las últimas elecciones en Argentina, el partido gobernante, Frente para la Victoria, ganó, sacó el 20% de los votos y perdió a nivel nacional y sin embargo gobierna, digamos. Así es. Así que bueno. En Italia continúa el juicio contra Massera, un banquillo para el dictador. Es el único proceso en marcha en todo el mundo contra el máximo responsable de la ESMA. Ayer declaró el presidente de la Agencia Nacional de la Memoria, Ramón Torres Molina, quien aportó una lista de ex detenidos desaparecidos que vieron personalmente a Massera en la ESMA. Bueno, vamos con las noticias nacionales. Sí, hay una acá, Martín Santiago, que es cómica, ¿no? Patti en camilla. El demorado juicio al policía por sus crímenes durante la dictadura militar empezó con un show de victimización. Se presentó en camilla. Los creyentes dijeron, mientras no interrumpa el juicio, que venga como quiera. Los acusados son Luis Alberto Patti, Reinaldo Viñones, Santiago Omar Riveras y Juan Fernando Meneghini, que era el titular de la comisaría de Escobar entre enero del 76 y enero del 79. Bueno, y siguiendo con las noticias relacionadas con los derechos humanos, queremos comentar que el cineasta Enrique Piñeiro sacó a su familia de la Argentina debido a que le negaron la custodia de seguridad tras el estreno de la película Rati Horror Show, un documental que denuncia un caso de abuso policial por el cual un inocente fue condenado a 30 años de prisión. ¿Alguien leyó alguna...? Sí, bueno, yo lo escuché a Piñeiro diciendo que fue a, como había sido amenazado, fue a pedir a la policía, bueno, custodia, uh-huh. y la policía le dijo que no había nadie que se ofreciera a custodiarlo. Uh-huh. No, así que no, no se quería hacer cargo. Claro, claro. Sí, bueno, y esto, además que... Pero uno... bueno, antes, previamente, está acusado, está amenazado de muerte el testigo que aporta gran parte, bueno, de lo que es la película, uh-huh. ¿sí? El testimonio de uno de los testigos, y está, ese sí está también amenazado de muerte, y no sé si no tuvo que salir del país también. Así, mientras tanto parece que se reabre ese juicio, porque es un juicio que está cerrado, ¿no? Sí, el, sí. El involucrado uh-huh. tiene una cadena, una condena a 30 años de prisión, y bueno, todas las pruebas recontra falsas, hay un montón de el arma plantada, bueno, hay, demuestra con la película un montón de datos que, uh-huh. que bueno, que hacen ver que realmente fue un perejil, ¿no? Realmente fue un perejil, que lo quisieron sí, sí. matar, le dieron 8 tiros, no lo pudieron matar porque sobrevivió a, uh-huh. al tiroteo, y después, como siguieron con su coartada, plantándole el arma, plantándole una gorra, bueno, lo condenaron. Y lo condenaron. Sí, sí, sí. sí, sí, bueno. sí. Es interesante ver también cómo Clarín comenta esta uh-huh. esta noticia. Dice algo así como que es un documental donde denuncia un caso, al parecer, de abuso policial, por el que un presunto inocente fue condenado a 30 años de prisión. Claro, sin embargo, como... al testigo lo están amenazando, al director del documental no le quieren dar custodia, y bueno, y todo esto nos trae a la mente, ¿no? Julio López, Arruga... Bueno, el abuso policial está a la orden del día, y sí, esto sí, es sí. lo que cuesta reconocer del monopolio, ¿no? Sí, sí, sí. No, y esto está permanentemente. Por ejemplo, hubo ataques... al centro universitario de Devoto. O sea, en el Devoto, en el centro universitario que hay en Devoto, están permanentemente siendo castigado, perseguido, no pueden estudiar, y últimamente han recibido allanamientos brutales por parte de, digamos, de pedidos de la UFI de Morón, principalmente el fiscal Claudio Oviedo. Y este en el marco en el que todavía se mueven, digamos, las fuerzas de seguridad, como le dicen en el país. Por ejemplo, en este momento también están en huelga de hambre transexuales, en la unidad número 40 de Loma de Zamora, donde denuncian que son sometidos a violaciones sexuales, a abusos, a maltratos. Bueno, esto es lo que pasa con las fuerzas policiales. No. Y más, inclusive, te podría decir, por ejemplo, el 24 de septiembre, 2 condenados a prisión perpetua formaban parte de una fiesta policial. Así como lo ves. En la fiesta fue organizada por la jefatura de la unidad regional número 8, a cargo de Marcelo Golosito, y se realizó en un boliche de la localidad del entorno. Bueno, estos presos a cadena perpetua estaban en la fiesta, invitados por el alcalde, o sea, por el jefe superior de esto. Bueno, en estos marcos se mueven, digamos, las fuerzas de seguridad en la actualidad. Te cuento otra. Estamos con el censo, ¿no? Sí. Empezando a ver, bueno, el tema de las zonas, de las casas para, bueno, el 28, 27. Sí. El 27 de octubre está el censo. Y hay unas hogares, que son hogares colectivos, sí. ¿sí? Que hay que tener en cuenta, que son, bueno, los lugares, por ejemplo, así los ancianos, ¿no? Cárceles, ¿sí? ¿sí? Y en nuestra zona tenemos la comisaría. Ajá. Que no es una cárcel, es una comisaría. Ajá. Sí, que donde no puede haber detenidos, o puede haber un detenido que unas horas para después, bueno, para ser trasladado. El tema es que la cárcel, los calabozos de la comisaría están siempre llenos. O sea, vamos a tener un problema con eso, porque vamos a tener que blanquear, ¿sí? Que hay detenidas personas en el calabozo, ¿cuántas? ¿No? Bueno, puede ser interesante, a ver qué pasa. Quizás ese día... Más allá del relevamiento demográfico uh-huh. de la matriz de datos del censo, es pero recontra riquísima. Uh-huh. Recontra riquísima. Porque vos podés tomar por ejemplo, estos mismos datos de todas las comisarías de Moreno, de todas las comisarías de la provincia de Buenos Aires, y tranquilamente salen cifras que... Pero bueno, no es fácil acceder, ¿eh? Vamos a ver qué pasa. Quizás ese día, bueno, de repente haya una limpieza de calabozos. De paseo, o a una fiesta los manda. Yasky y Micheli se comprometieron a aceptar el resultado de las elecciones en la Central de Trabajadores Argentinos. Ayer firmaron un acta para aceptar el veredicto de las urnas y todos se mantendrán en el seno de la CTA. Solicitaron, o por lo menos Yasky solicitó, que se efectúen nuevamente elecciones en Esteban Echeverría, en Ezeiza, en Mendoza y en Tucumán. En la CTA de Merlo Moreno, como ya sabemos, triunfó la lista que patrocinaba Yasky. Mariana Cataño, que es la secretaria general de SUTEBA, pasa a ser ahora la secretaria general de la CTA de Merlo Moreno. Está bien. ¿En Santa Fe no piden que cambien? Esto es así. O sea, ¿por qué hay tanto lío? ¿Por qué hay tanto quilombo? Porque en realidad son las dos listas más importantes, la 1 y la 10, la que critican y reclaman a la otra lista situaciones de fraude. Ajá. Por ejemplo, la lista 10, la encabezada por Yasky, no puede creer, y por eso reclama que se hagan las elecciones de vuelta, por ejemplo, en Mendoza y en Tucumán, que, por ejemplo, en Mendoza, por ejemplo, de 6.000 votantes, 5.000 y pico hayan votado a la lista 1. Que en Tucumán, por ejemplo, de 11.000 votantes, 9.900, casi 10.000 hayan votado a la lista 1. Entonces, por esto reclaman, digamos, que se hagan elecciones de vuelta. Pero, por ejemplo, en Santa Fe, ¿no?, la lista 1 le reclama a la lista 10 que de 27.000 votantes no puede ser que 22.000 votantes hayan votado a la 10. ¿Y con por qué dicen esto? Por situaciones muy paradójicas. Por ejemplo, reclaman que en la mesa 8, en la 9, en la 30, en la 37, en la 38, por ejemplo, la lista 10 ha sacado del 99,90% para arriba de los votos. Impresionante. Sí, que por ejemplo, y esto no es nada, que la lista 10 saque todos los votos en esas mesas no sería nada. Lo más cómico es que ha sacado también todos los votos en mesas, como por ejemplo la 44, la 45, la 46, la 48, la 81. Ha sacado todos los votos, pero en esos padrones ha votado el 262% de las personas, el 258%, qué bárbaro, el 170%. ¿No? ¿Cómo se hace para que vote el 200% del padrón? Es como que votan dos veces cada uno, ¿no? Y votan todos, ¿no? Bueno, vamos a aclarar. En las elecciones... Bueno, entonces, lo que dicen esto, sí, dicen que, por ejemplo, paradójicamente, ¿no?, en el departamento de la capital de la provincia de Santa Fe, que representa poco más del 10% del total de las mesas, ¿sí?, de dicho departamento, en 9 de esas mesas, o sea, en 9 mesas, que es el 10% de todas las mesas de la capital, la lista 10 ha obtenido 7.467 votos. O sea, que ha obtenido en esas 9 mesas la misma cantidad de votos que en Córdoba, Mendoza, Salta, San Juan, Neuquén, Río Negro, Santiago del Estero, Corrientes, Formosa, Chaco, Chubut, La Pampa, Santa Cruz, Catamarca, La Rioja, San Luis y Tierra del Fuego. Todos esos juntos. Todos esos juntos. Todos esos juntos suman la misma cantidad de votos que 9 mesas, o sea, el 10% de la mesa de Santa Fe. De la capital. De la capital. Sí, no. Es impresionante. Bueno, y impresionante. Digamos, la lista 10 tiene, digamos, acusaciones parecidas también, o sea, no sé si tan... Han metido la mano como nunca en una elección, sí, digamos, sí, ¿no? Sí, porque sí, yo sí, sí, realmente... Y así todo ha votado muy, pero muy claro, poca, o sea, gente. En las mesas donde se escrutaron bien los números, entra entre un 20-25% claro, de los votantes. Sí, es más sí, o sí, menos sí, sí, como era, un poquito más quizás de lo que sí, fue la elección de SUTEBA. Sí, pero sí, no sí, más que eso. Ahora, en mesas que haya votado el 98%, o mesas que son más del 100%, ya es una barbaridad. Bueno, pero así todo, a todo dice que ha ganado la lista 1, ha ganado Micheli las elecciones a nivel nacional de Cetera. Algunos datos a tener en cuenta, y muy discutibles por cierto, pero son datos que dio en realidad el gobierno. La diferencia entre el 10% más rico y el 10% más pobre se redujo 21.9 veces. Si bien los valores se mantienen altos en términos históricos, son los más bajos desde 1994. Se consideran factores clave la recuperación del crecimiento acelerado, por un lado, y la asignación universal por hijo, por el otro. ¿Qué dice la burguesía argentina? La burguesía argentina reunida, unida en la Unión Industrial, igual se queja, porque dice que los costos laborales siguen siendo altos, a pesar que los costos laborales bajaron, es decir, lo que ellos gastan en los trabajadores, bajaron un 53% desde el estallido de la convertibilidad. Sí, y sumado a eso, al aumento de la productividad también producto de la nueva tecnología, es aberrante, digamos. Bueno, se nos acabó el tiempo las noticias. Sí, sí, después en todo caso seguimos un ratito si tenemos un poquito más de tiempo. Bueno, vamos a un recreo urgente porque tenemos la tanda. ¿Por qué se debe actuar antes? ¿Por qué? ¿Por qué? No entendí por qué. ¿Me escuchás? Nada, quería saber si me escuchabas. ¿Tenés otro tema? Sí, te hago seña, pasas otro tema. ¿Qué es? Vos sos de 38, tengo yo. Otra tanda, después de otra tanda pasamos a otro tema. Disculpe que la haya molestado. Necesito tenerte atenta. Segundo bloque de compañeros de clase. Bueno, estábamos escuchando el tema de Encuentros de León Gieco y las voces de los estudiantes adultos. Qué lindo tema, ¿no? Sí, sí, lindo también. Está piola escuchar a las voces porque, bueno, esto nos va a ilustrar un poquito el tema que vamos a entrar ahora, que es la idea de la coproducción, ¿no? De hacer un tema, lo hace el compositor, hace la letra, lo canta, pero también del tema participan en quien se inspiró para hacer el tema. Es lindo esto. Está muy bien, está muy bien. Aunque ya es que haya, aunque haya apoyado a Yasky, lo seguimos queriendo, digamos. Totalmente, totalmente. Repito los teléfonos porque si nos quieren llamar, 466-6559, mensaje de texto al 15-61-54-03-59. O si nos quieren mandar un mail a compasdeclase@fbmoreno.com.ar. Bueno, voy a presentar a una compañera de clase que tengo acá, estamos acá en el estudio. Azucena, que ella es orientadora social de... Educacional. Educacional, ah, perdón. De el barrio Carlos Gardel, que, bueno, nos va a contar ella dónde está ubicado. Claro, qué escuela. Bueno. Buenos días, buenas noches. Buenas noches. Yo trabajo como orientadora educacional de la Escuela 109, que está situada en el barrio Carlos Gardel, que está detrás del Hospital Posadas, sobre la calle Marconi. Bueno, no sé. ¿Qué otras cosas trabajás? Bueno, trabajo como orientadora educacional y además trabajo como profesora del campo de la práctica 1 de los institutos de formación docente, en dos institutos privados y en un instituto público que está ahí cerca del barrio, que es el 45, que está en Fasola y Gaona. Ajá, sí, sí, lo conocemos. ¿Y cómo es la materia? Se llama campo de la práctica 1. Campos de la práctica 1. Que está para las alumnas de primer año. Sí, sí. De primer año. Profesorado de nivel inicial y primario. Sí, es una materia nueva que se la reformuló últimamente y justamente lo que plantea es esta salida al campo de las maestras inicial, por ejemplo, sí, en este profesorado. En realidad es cuando cambia el plan de estudios. Sí. Se agrega un año. Ajá. Y en el primer año del campo de la práctica, sí, en lugar de ir a las instituciones educacionales, o uh-huh, sea, a la escuela como observación, se va a organizaciones sociales. Mirá como vos. Una experiencia uh-huh social. Ajá. Donde, bueno, la idea es que las chicas tomen contacto con la problemática o con el sujeto educativo que después se van a encontrar. Ajá. Si eligen trabajar en los sectores más populares o más vulnerados. La secuela del Estado. Bueno, ¿qué experiencia? A ver, me contanos un poquito, ¿qué experiencia tenés de haber ido con las compañeras? ¿Cuántos años hace que trabajás ahí en el barrio? Bueno, en el barrio yo empecé a trabajar en el año 89. Ajá. Porque en realidad, primero, antes de ser maestra, trabajé en otras cosas, o sea que mi primera experiencia fue en el barrio, fue en la escuela del barrio, que en la escuela 104. Ajá. Que funcionaba en ese momento, y bueno, desde ahí después yo me fui a otro distrito, pero siempre estuve en contacto con el barrio, con otras actividades, después volví a tomar la escuela. ¿Pero bueno, vos vivís en el barrio? Yo vivo a 20 cuadras del barrio, más o menos. No, es como si viviera en realidad, porque bueno... Claro, uno vive pasa muchas horas. Sí, digamos que aunque estas materias de las prácticas nuevas, sí, sos una de las más adecuadas para... En realidad, nosotros tenemos con otra compañera que también trabaja en el instituto. Ajá. Y que es compañera mía de la universidad, que fue compañera mía en la universidad de Luján. Ajá. Tenemos un grupo del campo de la práctica. Uh-huh. En realidad tenemos cuatro grupos del uh-huh campo de la práctica trabajando en el barrio. Uno está los días viernes, que lo tenemos compartido, y después dos el día sábado y otro el día jueves en la escuela en la 109, que funciona una juegoteca. Ah, mira vos. Bueno, a lo mejor es muy grande, si una juegoteca. Es una aula que está acondicionada. Ajá. Para una juegoteca. Uh-huh. Pero bueno, ahí participan las chicas que están yendo al campo de la práctica, ¿no? Que pertenece al campo de la práctica. Y los días viernes, bueno, entonces ellas van a un espacio que hace muchos años que está, hace 10 años que está, que es un apoyo escolar. Uh-huh. Que funciona dentro de... que nos han prestado el espacio, que es una capilla del barrio. Ajá. Ese espacio está construido a partir de la experiencia de una profesora de práctica anterior que se llama Cristina Massini, y bueno, ella con las mamás y un preceptor de la escuela que está cerca también, que es la escuela 98, como a partir de la reforma y que estaba el séptimo, octavo y noveno y se encontraban con que los chicos no tenían así como muchos contenidos y tenían varias dificultades, entonces le piden a ella, que conocía mucho la población del barrio, a armar este grupo de apoyo. Y entonces, bueno, a partir de ahí se empieza a incorporar gente y está el grupo de apoyo escolar desde el año 2000-2001 y bueno. Entonces, en ese espacio... Nosotros lo aprovechamos para que las chicas vayan a hacer la experiencia social. Ajá. Buenísimo, buenísimo. Eso sería con respecto a lo que tiene que ver con el campo de la práctica. Claro. ¿Qué resultados estás viendo con las chicas que van ahí? ¿Cómo entran y cómo salen? A ver. Y bueno, cuando entran, sí, con los primeros días que van, antes de entrar, primero como que tienen mucho miedo. Mucho miedo por todo lo que ellas escuchan y ven y toda la propaganda que nos sí. ayudan. Yo estuve a punto de decir cuando presentaba el barrio, tristemente serve, porque tristemente sale mucho serve, ¿no? sí. en las noticias y sí. esta cosa que continuamente, se le da y sí. la estereotipación que tiene, ¿no? Porque no, lo mismo sí. pasa con las catonas a nosotros. Sí. Ah. ¿Sí? De acá yo trabajo en el barrio, en la escuela de la, una de las escuelas que hay en las catonas. Y bueno, es esto, ¿no? Las catonas son todos chorros. Bueno, son todos... allá lo que pasa es que dos por tres tenemos allanamientos. Ajá. Claro, entonces, donde mucho reprime mucho la policía, igual que acá. Sí, exacto, sí. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Toda la problemática que sucede en Ramos Mejía, por ejemplo, en la cerca, todos los robos o lo que la culpa es del claro. barrio. Entonces, dos por tres entran, pero entran como si fueran, no sé, policías en acción. Igual policía en acción también entra. También va a la catona. Y bueno, y esto en realidad es una mala propaganda. Obviamente, entonces, las sí. chicas, ¿qué se imaginan? Que vamos a entrar caminando, pues lo han dicho literalmente, ¿no? Que van a entrar caminando y que se van a encontrar con gente armada y con... Nada, corriendo por la calle. Claro, claro. Aclaremos, por si no se entendió la ironía, sí que en estos sectores populares, en estos barrios, digamos, la mayoría de la gente, sí, labura, si se rompe el lomo, de pero, forma recontrahonesta, y seguramente hay algunos chicos, algunos que por ahí está, pero bueno, digamos... Sí, lo que nosotros decimos siempre... Habría que analizar bien cuáles son las condiciones que hacen que esto pase, ¿no? Y hablar también con números precisos, porque algún día vamos a charlar sobre sí. eso, traer datos y estadísticas concretas al respecto, y a uno se le va a caer el argumento abajo, digamos. Sí, lo que nosotros decimos siempre... Es esto de que en realidad no hay que asociar delincuencia con pobreza, ¿no? Sí, sí. Porque si nosotros pensamos que en los grandes, en alto nivel, también hay gente que roba, que es corrupta, totalmente, y sí. que, bueno, nada, son ladrones de guante blanco, pero entonces no asociemos siempre. Sí, y que no son criminalizados, digamos. Claro, bueno, eso aparte. O que salen, que también entran y salen por por nuestra puerta. Bueno, así el breve resumen que nos has dado vos da cuenta de alguna forma que ya hace años que trabajás, que no solo trabajás en la escuela de ahí, sino que también... Sí, que quería decir esto, que yo ella lo que me pregunta es que, bueno, ¿cómo entran las chicas? Y después, por suerte, o sea, no decimos que el 100%, pero bueno, que hay un alto número de chicas que realmente salen con una mirada distinta, o por lo menos problematizándose la situación, ¿no? O preguntándose que, bueno... que no es tan así, qué cosas nos muestran los medios, porque en realidad se trabaja todo eso, en la materia se trabaja estas cuestiones también, ¿no? Es lo que busca la materia. Sería. Claro, en realidad busca que contextualizarla o ver qué es lo que está pasando, por qué se llega a esta situación. Si bien hay una situación de pobreza, hay una situación que puede haber, que hay delincuentes, que hay chicos que se están drogando, bueno, qué es lo que llevó a esto, ¿no? O sea, no es que porque son malos o porque nacieron así, sino que hay cuestiones estructurales. Fue una materia que me quedé con ganas de poder presentarme al concurso en el instituto acá en Moreno. Por problemas personales no me pude presentar y bueno, pero ya la tengo pendiente. A lo que yo iba era esto, de que bueno, que has comentado ya y por lo que estás diciendo que hace años que trabajás en el barrio, no solo trabajás en la escuela, en una escuela del barrio, sino también en un instituto cercano al barrio. Y bueno, un poco, digamos, uno de los ejes de la temática de hoy tenía que ver con esto de que en qué medida la comunidad se apropia de la escuela, si podemos decir que la escuela es de la comunidad o no. ¿Cómo lo ves vos esto allá en Carlos Gardel? Y eso es difícil, que la comunidad se apropie de la escuela. Porque es difícil que se apropien del derecho a la educación, ¿no? O sea, como de salir a reclamar. Porque nos ha pasado que la escuela original del barrio, que es la escuela 40, sí. que es la escuela 104, ahora convertida en una SB, cerró por baja matrícula. Mira. Y la escuela donde estamos ahora, que es la 109, que también está cerquita, a dos cuadras de diferencia, tiene una población de 100 alumnos. Mira. Y con una concurrencia a veces de 70, 60, depende. Entonces, porque siempre los papás están buscando una escuela que no los vean como los villeros, claro. ¿no? Que eso es un estigma muy fuerte, muy fuerte. Entonces, ¿qué hacen? Mandan los chicos a una escuela más lejana al barrio. La población del barrio saca a sus chicos de ahí y entonces comienzan como a vaciar las escuelas también cercanas, ¿no? ¿Es una escuela vieja o es una escuela fundada? No, la escuela 104 uh-huh. se funda con el barrio en los años 70. Ajá. Se fundan dos ¿Y escuelas. ¿Y siempre fue así esto? No. En un momento la escuela estaba rebosante de alumnos. Eran dos escuelas juntas. Sí. En el mismo edificio había dos escuelas. Después uh-huh. una de las escuelas se cierra y queda la 104. Uh-huh. Pero no, en un momento estaba toda la población del barrio. Ajá. ¿Y podés ubicar la época que empieza a...? Y eso habrá sido empieza a decaer la matrícula. Sí. Y a partir de los 80 más o menos, 81, 82, empieza como a bajar la matrícula. Ajá. Pero eso también se da por no solo por la gente del barrio, o sea, por cuestiones que tienen que ver con los docentes, con los directivos, como que se juntan varias variables, ¿no? Ajá. ¿No? Entonces hace como que la escuela después empieza a tener cierta fama uh-huh. que ahí no se enseña, o que entonces la gente empieza a sacar a los chicos de la escuela. Pero igualmente es algo que a rescatar, por decirlo de alguna forma, o para traer de vuelta esto que vos decís, porque nosotros vemos que desde los comunicados que nos llegan, desde las nuevas leyes y todo, como que se coacciona para que la escuela no sea una escuela expulsiva, bueno. que sea inclusiva. Sí, pero eso es del discurso. Exactamente, y en última instancia intenta que todo recaiga sobre el directivo, el docente, que no sean expulsivos, que incluyan. Sin embargo, hay un factor más externo a eso, que tiene que ver por ahí con un imaginario por parte de la población del entorno de la escuela, de que si por ahí, llevándolo a una escuela privada cerquita, aunque sea barata, sí. llevándolo a una escuela de otro barrio o de la escuela del centro sí. del partido, eso ya de sí mismo le da otro estatus, o ya no pertenece, digamos, sí. al villero, al del barrio de mala fama. Sí. Y bueno, en realidad me llama la atención esto, ¿no? Que vos decís como que en realidad puede haber también un porcentaje, una proporción de, por ejemplo, un director si expulsivo, si docentes expulsivos, que no sean inclusivos, que no se acerquen a la comunidad, que no traten... Puede haber eso también. Pero no puede haber en todas las escuelas, digamos, del conurbano. Sí, yo hablo de esta escuela. Lo que yo puedo decir, lo que veo, es que en realidad la escuela, el Estado se ha ocupado muy poco de la escuela. Uh-huh. O sea, la escuela 104, si vos vas, realmente te da vergüenza. O sea, yo no creo que ningún niño, en su sano juicio, tenga ganas de estar en esa escuela. Ya desde las condiciones edilicias te refieres. Claro, las condiciones edilicias de la escuela son terribles, uh-huh. ¿no? O sea, si uno entra, está todo totalmente destruido. Por eso digo que ha sido un proceso del uh-huh. cual poco a poco, la escuela ha ido decayendo ediliciamente, que va acompañado con esto del docente, de los padres, todo lo que quieras, pero por otro lado, el Estado, nada, cero. Uh-huh. En este momento la escuela está sin personal, en la escuela SB40, uh-huh. está sin personal directivo, o sea, está la preceptora que rindió un concurso provisorio, uh-huh. pero no hay nada, no hay nadie que se esté ocupando específicamente de la escuela. Entonces, más vale, hay un vaciamiento, los chicos se dan cuenta que nadie se preocupa. Si vos vas a una escuela donde no hay nada, los profesores faltan, no tenés agua, no tenés condiciones mínimas para estar bien, para estar contento en tu escuela, bueno, ¿cómo te puedes apropiar de una escuela así? Totalmente. Entonces, también, por una parte, los padres tienen razón uh-huh. de querer buscar otras condiciones en otro lado, ajá. ¿no? Sí, o sea sí, que, sí, bueno, sí, es sí. todo, ¿no? Claro, cuando nosotros hablamos de educación no podemos hablar de una sola variable, obvio. Tenemos que hablar sí, de sí, todas, sí, pero del papel del Estado, es claro. Y sí, central, ¿no? Y central, inclusive. O sea, en estos sectores, ¿quiénes toman las escuelas, en realidad? Aquellas personas con muy buena voluntad algunas, pero bueno, que son las que recién se reciben, ¿no? O aquellas al contrario, aquellas que se están por jubilar y como la escuela tiene el 30%, ajá. entonces, bueno, entonces no es que están convencidas que van a ir porque tienen ganas de acompañar y de trabajar. con las familias o con los chicos. Entonces uh-huh. todo se junta, y hace un, hay un combo, un vaciamiento total, claro. Material y simbólico, por Exacto. decirlo de alguna forma, y, de la escuela. Y por otro lado, esta cuestión de la falta de organización y de un reclamo colectivo, porque me imagino claro, que ese la también, cuestión, claro. sí, sí, claro. digamos, los la comunidad del barrio se juntara y en lugar claro, de decir pero, vamos a que claro, sea la, pero escuela, la comunidad del barrio convengamos que ha sido golpeada claro. fuertemente en el 76 en adelante uh-huh. y con toda la en el 2001 y con en el 89 en el 2001 uh-huh. en todas las épocas ha ido golpeando la comunidad para que no se pueda organizar uh-huh. o sea difícil organizarse, o sea la comunidad del barrio se organiza, hay muchas tareas que se están haciendo, gente que trabaja. Uno Ajá. siempre está tratando de buscar la manera de mostrar las cosas positivas de que se están haciendo, porque todos somos famosos por lo que sucede y por lo que se sí, ve sí. En la tele, por los allanamientos, pero no por lo que la gente trabaja. Entonces, en general uno trata de vincularse con otras escuelas, con otros Ajá. con otras instituciones como para poder trabajar, pero bueno. Ajá. Me parece bueno que cuenta una realidad que no nos es ajena para nada a nosotros, para ¿no? Nada, las escuelas nada. Nuestras de acá de Moreno, bueno, no distan de mucho de pero lo tienen que más matrícula capaz. Bueno, hay algunas y otras, digamos, ¿no? No te creas, ¿eh? Hay escuelas que sí tienen problemas claro, de matrícula. Las escuelas más cercanas al barrio todas les falta Ajá. matrícula. Sí, sí. Esa sería como la preocupación. Claro, claro. Y cómo lograr de que las familias se apropien de esto, ¿no? La de tendencia, que es un derecho. La tendencia es esta, de el que puede mandar a su hijo a una escuela privada, lo claro. manda, y el que puede mandar a una escuela céntrica también. Claro. Las escuelas de los barrios están quedando para los que no pueden hacer, Exacto, no tengo otra alternativa. Sí. Sí, sí, sí, sí. Por lo general, digamos, sí, ¿no? Sí. Hay, por supuesto... Es de alguna forma es el cimiento de la cuestión, yo lo veo así, digamos, ¿no? Yo lo veo como el cimiento de la cuestión, sobre lo cual después sí... Tiene que haber también una autocrítica por parte de la práctica docente. Sí. Tiene que haber también, no lo niego, seguro. No lo niego para nada, pero tiene que haber también, digamos, de alguna forma, señales de la cuestión más estructural donde la educación privada recibe subsidios y no hay una educación igual, gratuita, uh-huh. para todos. Bueno. Sí. Azucena, te agradecemos mucho la visita. Bueno, ¿sí? Los micrófonos de esta radio están abiertos para lo que necesiten de allá. ¿Sí? Bueno, sé que, bien. Bueno, esto que nos contabas, que hay gente que está trabajando igual, bueno, lo que haya que divulgar, necesitan uh-huh. lo que necesiten, lo que podamos de acá. Bueno, son ustedes los micrófonos. Muchas gracias. ¿Sí? Bueno, y bueno, estamos en contacto. Bueno, ¿tá? Muy bien. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Vamos a un recreo. Publicitario. La blanquería liquida, pero liquida en serio. Juego de sábanas de dos plazas a solamente 49 pesos. Acolchado doble faz de dos plazas en tan solo 69 pesos. La blanquería, mini shopping, local 28, Uruguay, esquina Alcorta, Moreno, Arias, 2215, Castelar. Es un complejo organismo integral. Su rehabilitación precisa de un equipo profesional que lo distinga en todas sus dimensiones. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Contamos con un amplio equipo profesional interdisciplinario. Kinesiólogo, terapista ocupacional, psicopedagogo. Profesionales que brindan los siguientes abordajes. Neurolingüística. Único centro en la zona que brinda neurodesarrollo, terapia Bobat, integración sensorial, estimulación temprana por profesionales de la salud. Atención especializada para niños y adultos. Centro de Rehabilitación Física Integral Moreno. Teniente Camilli, 391 Moreno. Teléfono 462-3340. Email crefim1@ciudad.com.ar.

escuela? ¿Otra escuela? Es posible. Vení a pensarla con tus compañeros de clase. Seguimos en compañeros de clase. Entramos al siguiente bloque. Tenemos acá de invitado a un compañero de clase que es presidente de una cooperadora de la escuela 11 de acá de la calle Roca. ¿Cuándo nos vamos a cambiar el nombre, Manuel, a la calle esa? Estamos y en eso, ¿no? Se habían levantado firmas, pero uh-huh. Hasta ahora yo creo que no pasó nada. Bueno, y compañero es padre, ¿no? De una ex alumna, ya está, ¿no? De una ex alumna que ya terminó la primaria, terminó la secundaria, ya es mamá y yo sigo ahí siempre, al pie del cañón. Lo tienen ahí como encadenado, ¿sí? Porque realmente es la cooperadora, lo puedo asegurar porque cuando trabajé en esa escuela, anda porque está Manuel. Está bien. Porque es el que está ahí siempre. Aparte eso, reconocido por el propio Ríos, ¿no? Es el de infraestructura. Oh, sí. Lo tenemos. Del Río. Del Río, reconocido por él mismo. Por lo general sale por televisión a veces. Sí, reconocido por él mismo porque justamente a principios de año habíamos venido con la directora Celia Papa a plantearle todos los problemas de que hacían falta en la escuela. Ajá. Y él mismo lo reconoció, dice, sí, yo tengo entendido que a veces la escuela, porque muchos no tenemos muchos llamados así como para por problemas de la escuela. Uh-huh. Y porque justamente estoy enterado de que funciona gracias a la cooperadora. Ajá. ¿Qué tal? Así un reconocimiento. Sí, un reconocimiento de la autoridad oficial. Sí. Está bien. Bueno, vamos a decir los teléfonos porque Dale. Si alguno quiere llamar 466-6559. Mensaje de texto al 15-61-54-03-59 y el mail compasdeclase@fmoreno.com.ar. Manuel, tantos años que estás en la cooperadora, ¿notas alguna diferencia en los tiempos, no? En la participación, ¿hubo momentos en que hubo más participación, hubo menos que menos? ¿Cómo está la tendencia? No, yo creo que casi siempre fue lo mismo, a lo mejor antes un poquito más, pero ahora veo muy alejado a los padres principalmente, que no se acercan como para colaborar con la cooperadora, uh-huh. Que es una lástima porque después las críticas sí, uh-huh. Vienen hacia la cooperadora, que en realidad a veces la cooperadora se forma, somos 16 miembros, uh-huh. Y siempre somos 2-3 los que terminamos haciendo funcionar la cooperadora. Uh-huh. Pero es muy poca colaboración de los padres. Justamente como prueba, el otro día organizamos una peña folclórica. Ajá. Y que también tenemos un ex cooperador que tiene también una radio está en una radio también 90.1 de San Miguel. Ajá. Y que yo he ido a pasar propaganda, y él vino ahí, Ovaldo Palacio. Ah, ¿cómo no? Ovaldo sí, Palacio, sí. Otro compañero, sí. Otro sí. Compañerísimo, sí, muy buena persona, muy trabajador. Y estaba muy amargado, que después lo comentó por la radio, la poca colaboración de los vecinos, muy poca colaboración. Dentro de todo se... ¿Cuándo fue el festival? El festival fue hace... Y ahora 2 meses atrás, no me acuerdo exactamente, pero fue hace como 2 meses atrás. Digo, yo he estado en festivales de la 11, exitosísimo, sí, digamos, sí. ¿No? Claro, sí, justamente cientos como la escuela es como si la escuela no se le diera importancia a la escuela, porque hicimos una peña folclórica el sábado pasado, una peña solidaria por una nena que baila en el grupo Sentimiento, que había tenido un problemita de salud, uh-huh. Y se convocó el día viernes para la peña del sábado, y hubo muchísima gente, estaba llena la escuela, así que aparentemente, por lo que yo veo, la comunidad es más bien contra la escuela, que es una lástima que no se colabore como corresponde, porque si bien después las críticas hay cantidad. Ajá. Que lo que dicen que los de cooperadoras sirven únicamente para robar. No sé qué podés robar de la escuela cuando a veces no tenemos nada. Tenemos sillas rotas, tenemos baños a veces destruidos, la escuela, la cocina misma, que yo veo en otras escuelas, que tienen sus hermosos piletones para lavar las cosas, su agua caliente, todas esas cosas, y la poca colaboración que se pide continuamente. Es como que la Escuela 11 fue un bastante tiempo discriminada. Uh-huh. Porque lo veo a comparación de la escuela que se creó al lado, la 22 al Polimodal, que se la dotó en poco tiempo de todo. Uh-huh. Ahora mismo pasamos, porque los otros días se hizo... ¿Puede decir que hay favoritismo, digamos, por algunas escuelas? Sí, lo diría así prácticamente. Sí, como que es discriminada la 11 directamente. Ajá. Y lo veo, a las pruebas me remito, que los cuando se hizo los otros días se hizo el zanjeo para la red cloacal, que supuestamente se hizo porque se instaló el chango más en el cruce Castelar. Ajá. Claro. Claro. Entonces se hizo. Ese tipo de negocios traen como un desarrollo, ¿no? Sí, no, traen progreso. Claro. Traen progreso para el barrio, pero no para todo, porque a nosotros no, hasta hoy estamos padeciendo las consecuencias de ese progreso. Ajá. Que se hizo por frente de la escuela, todo el zanjeo, la red mayor, la red troncal, como se le dice. Y después, hasta el día de hoy, no se puede bajar frente a la escuela, no se puede cruzar la ruta frente a la escuela. Y se pidió que se... justamente tuvimos con Celia y planteamos ese problema a Del Río. Y nos mandaron la máquina, nos desparramaron un poco de tierra. Mientras a la escuela de al lado, no sé, por un medio de una cooperativa, no sé qué, le hicieron toda la vereda hasta sobre la ruta. Ajá. Y nosotros seguimos padeciendo el... Históricamente ese barrial que tenemos ahí. Justamente hoy. Aparte, uh-huh, se nos inunda, frente a la escuela se nos inunda todo. Y la vereda misma de la escuela, que tiene trabajo hecho por mí, para que pueda bajar el agua al sistema cloacal que pasa por ahí. Al desagüe pluvial. Sí. Que hay un desagüe pluvial que corre al costado de la ruta y a la par del zanjeo que hicieron para las cloacas. Que hoy a la mañana justamente yo fui y... Yo voy con un palito, busco dónde está el agujerito para desagotarlo y se va el agua. Y voy más adelante, tengo una cámara también del pluvial, que le hice también desde la vereda, le hice un zanjeo y le rompí la pared a la cámara esa para que pueda desagotar. Y hoy justamente estaba todo tapado eso, así que yo voy con un palito de escoba, busco dónde está el agujerito, destapo y enseguida la vereda queda sin agua. Pero ya te digo que en una de esas cosas es como que yo lo siento que estamos discriminados. Digo, ¿cuántas escuelas deben tener, no? Personajes como este que tenemos hoy acá hablando, que nos soluciona la vida, porque realmente si no hubiera una persona que rompe un cachito para que se desagote el agua, no podría entrar los chicos a la escuela. O sea, no tendría que suspender la clase, ¿sí? Porque es una pileta, realmente es una pileta la puerta de la escuela cuando llueve. ¿Me entendés? O sea, ¿y cuántos? Pues esto, digamos, hay un personas que cobran un sueldo, ¿sí? Para mantener las escuelas, para, ¿sí? Hay todo un sistema que es el consejo escolar que tiene que mantenerla, que tiene que tener personal, ¿para qué? ¿Sí? Exactamente. Siempre justamente la vez pasada había un pequeño incendio en la SB y se pidió que se haga la instalación nueva, se hizo toda la instalación, que ahora se hace todo por afuera de pared, mejor dicho, uh-huh, toda la instalación nueva, y nos dejaron los timbres sin colocar, sin conectar. Uh-huh. Se pidió y dijo, bueno, que no podían mandar gente, entonces yo me paso a veces horas ahí. No, en la escuela. Uh-huh. En la escuela me paso horas enteras, uh-huh, a veces estudiando, bueno, hasta que lo estudié yo, no, de electricidad no entiendo mucho, pero como para defenderme más o menos algo. Entonces primero conecté el timbre que estaba más fácil, el de la SB. Ajá. Y me quedaba el de la EPB. Uh-huh. Y bueno, agarré y lo estudié, fue un sábado, lo estudié, después fui otro sábado, tuve hasta las 10 de la noche un sábado en la escuela hasta que conecté el timbre. Porque ese es doble, entonces me complicaba, es doble, es como cuando entras de una puerta... Prende la luz de acá y cuando se apagas de la otra, que ahí sí, ahí ya me hago un algo, un patete, un merengue. Sí, algo que no puedo hacer. Sí, a mí también me pasó, te cuento igual, digamos. Bueno, la cuestión que lo hice, y como anécdota, justo como está en la entrada los timbres, yo tenía que ir a buscar unos tornillos al fondo en un depósito que tenemos, cerré la puerta de calle con media vuelta de llave. Ajá. Entonces fui y traje las cosas, y cuando quise abrir, la llave no me abría. Tuve que llamar a la portera que vive enfrente de la escuela, Elba, para que me venga a sacar de la escuela a las 10 de la noche. Pero bueno, puede ser un libro, ¿no? La vida de un colaborador de la escuela, sí, sí, un cooperador. Sí. Pero refleja algo, sí. A mí me parece, ¿no? Porque sí, sí. En realidad él comentaba que cuando se hizo un festival en solidaridad por una chica que había tenido un problema de enfermedad, algo así, de un ballet, la escuela se abrió, se llenó de gente, sí. Y después cuando se quiso hacer un festival en donde había que solidarizarse en la escuela, digamos, no vino tanta gente, ¿no es cierto? Claro, exactamente. Y bueno, pero ¿qué pasa? Pasa esto, pasa que, digamos, estamos buscando y queremos de que de alguna forma la comunidad se apropie de la escuela y que la escuela se abra a la comunidad, y tenemos trabajadores incansables como el compañero, pero muchos se han cansado también de ver, por ejemplo, que hacen una red de obra cloacal para un supermercado y sin embargo eso perjudica a la escuela, ni siquiera le hacen un agujero para que y una salida de desagüe para que, digamos, el agua vaya por ahí también. Entonces, esto cansa también a la comunidad. Entonces, se le pide a los docentes, se les pide a la comunidad, pero, digamos, lo cierto también, hacen la vereda hasta ahí nada más. Uh-huh. Hacen, no arreglan los timbres. Uh-huh. Entonces, esto suele cansar también a la comunidad. Entonces, la escuela queda en una situación donde la comunidad no ve reflejada todo lo que ha aportado, que ha entregado sus hijos también a esa escuela, y no lo vea eso también. Entonces, si bien ciertamente, como dice él por ahí, los docentes tenemos que tomar menos mate, y hay que autocriticarse los docentes también, porque por ahí tomamos mucho mate, pero bueno, ahí acá nos faltan todavía las bases, digamos, para que esto, digamos, sea un puntapié, para que si hay dos que se comprometieron, dos personas, dos padres vinieron, que el esfuerzo también se vea reflejado. Claro, exactamente. ¿No? Y tenemos como también, si alguien va un día de lluvia, uh-huh. El patio es una pileta, porque tenemos patio de todo tierra, que está pedido hace muchos años, uh-huh. y hay un montón de construcciones que se hicieron en base a lo que yo iba pensando y que a veces la hice yo, como las rejillas de los patios. Que se rompe, entonces yo mismo voy estudiando a ver con qué se puede solucionar todas esas cosas. Pero te digo lo que es hoy va alguien a la escuela y ve el patio de la escuela, es una laguna completamente, llena completamente de agua. Y así tiene un montón de cosas fallas. Si bien estos días estoy viendo que están mandando gente para arreglar, no sé si es a causa de lo que hicieron todos estos chicos, esos paros, todas esas cosas, pero estoy viendo que van, por lo menos, a notar, justamente, yo a la mañana paso por la escuela, mañana estoy abriendo yo la escuela, porque la portera que estaba encargada de abrir la escuela está con una licencia, una licencia por enfermedad, exactamente. Entonces yo voy a las 7 de la mañana a abrir la escuela, y vuelvo a mi casa, y después vuelvo a pasar otra vez a ver algo que ¿cómo es? A ver qué es lo que hay para hacer. Sí. Yo tendría que bajar una cuadra después de la escuela cuando vengo de mi trabajo. Bajo una cuadra antes de la escuela. Para poder pasar por la escuela. Para pasar por la escuela y ver qué es lo que hay, si hay algún baño que no está funcionando, una luz que no está funcionando, como nos pasó muchas veces con la bomba, que no funcionaba el automático, entonces yo tenía que ir a la mañana temprano, antes de las 8 que empiecen clase o antes de las 7 y media, y conectar un enchufe directo y para que no se queden sin clase los chicos. Y así, ya te digo, 16 años en la escuela. Sí, o sea sí, que sí. La conozco. Y respecto a la comunidad, tendría que abrirse un poquito más o colaborar un poquito más, porque como vecino, a veces van, me dicen, piden a la directora un par de sillas, algo, un par de mesas, y se les presta. Y me pasó que una vez tuve que pagar hasta yo un flete para ir a buscar la silla. Y una vez se dice, no, estoy cansado, no lo voy a hacer más. Pero uno siempre quiere colaborar con el barrio, con la escuela, con todo lo que sea. Lo que yo digo que es, no sé qué haría si no estuviera la escuela 11 para mí también, yo lo siento así. Ajá. Yo no tomo mate. Así que llegar a mi casa y sentarme, no sé, a mirar pasar coches, yo creo que no, pudiendo hacer algo por alguien o por algo. Aparte que toda mi vida fue en cooperadoras. Yo fui un, entre varios, fundador de la Escuela 23 del lado de San Miguel, en el barrio Mariló del lado de San Miguel, que antes era 72, ahora es 23, que inclusive hace dos meses atrás le habían prendido fuego y todas esas cosas. ¿Otra vez? Y todo, sí, ahora dos meses atrás por ahí. Que eso lo sufrimos tantas veces nosotros, los robos y todas estas cosas, que hicimos una peña hace dos años atrás y se pudo recaudar, que se pudo poner la alarma, que es un triunfo inmenso, un triunfo, una cosa inmensa, muy muy buena que nos pasó, de poder poner la alarma. Es algo hermoso, la verdad que era un sueño poder poner la alarma, que hoy en día, gracias a Dios, no... Así todo, muchas veces intentaron, pero ya suena la alarma y no le da tiempo a disparar. Buenísimo, la verdad que lo que nos estás contando... Y los ejemplos que das son para nosotros muy muy importantes, porque siempre nos muestra la posibilidad de que haya otra escuela, de que haya otra relación de la escuela con la comunidad, y que es posible eso, digamos. Sí, ojalá que alguien un día se digne y haga su patio a quien corresponda. Eso sería otro triunfo más. Pero siempre algo para hacer, yo digo siempre, no sé, así que sin la escuela, no sé, es como si fuera mi otra casa. En mi casa me dicen a veces, o llama a alguien, no, está en la otra casa que tiene allá, es la escuela 11, y así muchas veces. Que inclusive la gente cree que yo soy un auxiliar de la escuela 11. Claro. Todo el mundo cree. A veces me ven con el bolsito que me voy a trabajar, que trabajo así de changa en una parrilla, que... Y me dice, ¿cómo, no trabaja más en la escuela 11? No, le digo, sí, no es mi trabajo. ¿Cómo? O los chicos mismos a veces me ven, chao portero, y yo lo tomo como que es así. Así que Manuel, un gusto grande, bueno, tenerte acá. Igualmente, para mí, haber venido a conversar un rato con ustedes. Y esperar un poco más de solución respecto principalmente a esa vereda que tenés. Bueno, espero que alguien al que le corresponda hacerlo, que se dé una vuelta y vea lo que es un día de lluvia como hoy, que es tremendo. Sí, me imagino. Bueno, y también te agradezco yo y todos el que hayas venido, y que sepas que los micrófonos están abiertos. Cualquier cosa que quiera venir a decir la escuela 11. Perfecto. Acá vamos a seguir repitiendo lo de las veredas y lo del desagüe cloacal. No, fluviales. Y te agradecemos. Bueno, vamos un temita.

y viendo lo que hacíamos, e intentando buscar un nombre raro y que nos identifique, pero que no apareció, pero sí surgió la idea de encontrar entre las letras de esta canción una idea que reivindique al rincón este. ¿Y cómo encontramos, Eva? ¿Y en qué andamos? Estamos todo el tiempo haciendo cosas, no solamente nosotros dos, sino todos los chicos. Digamos, siempre estamos haciendo cosas. Está relacionado por política, con la parte más artística. Acá, en los programas que ya vamos, que no sé cuántos vamos, pero ya son unos cuantos, y salieron un montón de cosas que está bueno empezar a ver que los estudiantes estamos en algo. Claro, y más allá de eso, creo que es lo que hacemos en este rincón. Mostramos que también los estudiantes, los secundarios, los jóvenes más que nada, en todo su conjunto, marchamos por nuestros derechos, hacemos música, estamos comprometidos con el arte, tenemos iniciativa de cambio, y no solamente eso que quieren mostrar los medios, en su gran mayoría, por suerte FM Moreno no, pero esos medios que quieren devastar al joven y tirar abajo la imagen, no muestran lo que hacen en realidad los jóvenes, como fue muy claro cuántos diarios vimos con la tapa que fue la marcha del 16, y cuántos diarios vimos que sacaron como tapa las piñas de Palermo. ¿Qué sucedió? Sí, sucedió. ¿Pero se basó en eso el día de la primavera? Yo creo que hay que mirarlo un poquito más fino, hilar un poquito más fino. Por ejemplo, Eva, contanos cómo fue la marcha del 16. Bueno, tuve la suerte de asistir allá a Capital. Vale aclarar que acá en Moreno también hubo una marcha que salió en muy pocos medios. Estuve tratando de ver acá en Moreno si había salido algo, algún diario. Lo único que encontré es una entrevista que te hicieron a vos en en FM de La Posta, que... Wow. Que es lo único como de un medio. Después de Proyecto Sur también encontré algo que estaban como invitando a participar de esta marcha que nosotros hicimos. Y después de la marcha de Capital, era mucho la sensación de, ¿cómo decirlo? Era un orgullo porque estás reivindicando los ideales de los desaparecidos del 16. Claro, y yo cuando llegaba el Bicentenario, yo decía, pero es una fiesta que no sé si me representa, no sé si me pasa cerca, la verdad que no sé. Pero dije, pará, cuando yo tenga hijos, cuando nosotros tengamos hijos, los oyentes, yo, nos pregunten nuestros hijos, che, pa, ¿y vos qué hiciste el día del Bicentenario? Y yo fui al festejo del Bicentenario. Y desde nuestro lugar contarle a nuestros hijos, a los pibes, qué es lo que pasaba por ese entonces. Y me siento re orgulloso de haber participado de la marcha del 16 de septiembre. Sí, también esto de que se super dijo que hubo scratches, que se hubo quilombo, siendo que significaba mucho más, porque ese scratch era algo importante, digamos, porque fueron a scratchar, fuimos, pues estábamos todos ahí, la legislatura porteña era todo un símbolo, no era solamente por el hecho de scratchar. Y hacer vandalismo, como es lo que quisieron implantar desde los medios, fue los chicos van a hacer vandalismo a las marchas. Lo que quiero rescatar, que me pareció muy piola, y la verdad que acá en Moreno pasa, la verdad que por suerte pasa muchísimo, pero no hay padres marchando con nosotros. Sí hay docentes y gente que le interesa el tema. Pero en Capital, en la marcha, vimos una bandera de los padres que estaban en apoyo a las tomas. Y tenían fundamentos y no eran dirigentes sociales o políticos como salen a decir en los medios. Era gente que le parecía justo el reclamo, no es que recibían algo a cambio por eso. Sí, aparte era pasar, ver esa bandera que era enorme, es decir, ah, no es tanto como te pinta en los medios, que están todos en contra, sino que están los padres a favor y que van y nos están acompañando. Digamos, está bueno que pase esto también en Moreno. Yo sé que mis viejos también me acompañan, pero tampoco tienen la posibilidad, creo, ¿no? Como que no es posible por ahí por ese lado, no sé. Claro, y por ahí estaría bueno que está bien que los docentes acompañaron, pero que sigan acompañando, porque esto no se termina acá. El reclamo de acá de Moreno, con todas las escuelas, fuimos 5 escuelas, si mal no recuerdo, quedó en una reunión que nos básicamente nos patearon para el 30. El pasado mañana vamos a tener una reunión con todos los colegios y la dirección de infraestructura, pero no prometieron nada sólido, no hay, eran todas propuestas en el aire. Bueno, era supuestamente para las 2 escuelas que ya habían marchado anteriormente con fuerza. Estaba la licitación, había salido justamente el 16, y que bueno, no se vio nada, por lo menos en la media 2 no se vio nada. Claro, no empezaron las obras concretas, y justo el día que fuimos a marchar, el 16 de septiembre, acá en Moreno salió la licitación de la media 2 y la media 6, y empezaban las obras justamente el 30. Qué paradójico esto, que siempre que nosotros nos movilizamos, justo ese día nosotros estamos por interrumpir las cosas. Bueno. Bueno, esto fue ¿En qué andamos? Con Walter y Eva. Será hasta el martes que viene. Chau. Bueno, quedó bautizado entonces el espacio joven, que no estaba bautizado En qué andamos, y nos dejaron escuchando a la Vela Puerca, Pegan Palos. Y antes habíamos escuchado a La Canoa, 11 tiros, La Canao, perdón, 11 tiros. Y que estamos con la música uruguaya. Los uruguayos hoy pegaron bien fuerte. Vamos a ver si por ahí a fin de mes, ya que viene Escape y toca el 31 de octubre, pega la música también los españoles. Los Escape. Ajá. Bueno, tenemos para una invitación. Vamos a la invitación, compañero. Sí, bueno, acá nos ha llegado de unos compañeros de la agrupación docente de La Matanza, Docentes por la Dignidad, que están con nosotros en el encuentro colectivo, ¿no? Exactamente. Uh-huh. Están organizando y preparando para este fin de semana, el 2 y el 3 de octubre, el Foro Permanente por la Educación. El mismo se va a realizar en la Escuela Primaria número 1, Mariano Moreno, que queda en la calle Hipólito Yrigoyen, 2462, en San Justo. Repetimos, Hipólito Yrigoyen, 2462, San Justo, es la Escuela Primaria número 1, o sea, fácil ubicarla, la 1 de La Matanza, de San Justo, y es el Foro Permanente por la Educación este sábado y este domingo. Bueno. ¿Sí? Me pinta muy interesante. Sí, seguramente nosotros nos vamos a acercar. Y vamos a hacer alguna nota. Puede ser, vamos a ver qué posibilidades hay para eso también, pero bueno, con la intención por lo menos. En la invitación llegan algunas frases acá interesantes para tener en cuenta, para que vean por qué lado viene la cosa. A ver. Frases de Simón Bolívar. De Simón Rodríguez, que es el maestro de Simón Bolívar. Exacto. Y dice, enseñen y tendrán quien sepa, eduquen y tendrán quien haga. Uh-huh. Al que no sabe, cualquiera lo engaña, al que no tiene, cualquiera lo compra. De las frases célebres del famoso educador Simón Rodríguez. No hay interés donde no se entrevé el fin de la acción. Lo que no se hace sentir, no se entiende. Y lo que no se entiende, no interesa. Llamar, captar y fijar la atención son las tres partes del arte de enseñar. Y no todos los maestros sobresalen en las tres. Es impresionante, porque esto lo dice en 1840. Claro. Después nosotros leemos a... ¿Cómo se llama? ¿Al brasilero? Se me fue la mente. A Paulo Freire. Leemos a Freire. Y había muchos grandes pensadores también antes. Instruir no es educar, ni la instrucción puede ser un equivalente de la educación, aunque instruyendo se eduque. No, es impresionante. Bueno, así que quedan invitados para este... Bueno, hay una frase de Pablo Freire también, ¿eh? No hay palabra verdadera que no sea unión inquebrantable entre la acción y reflexión. Es esta hueá también de Freire. Bueno, así que están todos invitados, ¿sí? El Foro Permanente por la Educación, días 2 y 3 de octubre, en la Escuela Primaria número 1 de San Justo. Tenemos un cuento, sí, gracias a los compañeros. Hay un programa que viene después de este, que se llama Escritos en el Aire, que cuentan cuentos y, bueno, es un programa de literatura muy interesante. Seguramente los oyentes lo escucharán después de compañeros de clase. Y siempre nos prestan, no por no decir que les robamos, no, nos prestan algunos cuentos. Tenemos uno de Galeano, que no sé cuál es, pero bueno, vamos a escuchar y después decimos. Trabaja, trabaja. Bien, vamos. Bueno, wow. Fuertecito, ¿no? El, ¿cómo se llama el cuento? Porque dijimos el nombre de la canción. El Nacimiento se llama. ¿Sí? Una condenada a morir y una condenada a vivir. Qué bueno, ¿eh? Bueno, ya nos estamos yendo, ¿no? Este, vamos a... sí, nada. Terminar la reflexión esta que nos no terminamos hoy en la cuestión esta de las noticias, sí, lo de la CTA, y que este, bueno, que ha metido la mano en la lata, sí, mal, ¿no? Sí, sí. De ambos lados. Pero bueno, quienes están en el ejercicio de las elecciones sindicales, uh-huh, y qué sé yo, esto, quien no pone fiscal en una urna, medio que al piste, digamos, ¿viste? Es así, ¿no? Y bueno, medio que parece, o sea, que sí. Claro, claro. Y bueno, acá, digamos, se vio, digamos, grande, uh-huh, porque había dos fuertes aparatos en la contienda, y esto, uh-huh, es... Y las cifras que hemos dado, uh-huh, son también... Pero bueno, hay algo que en realidad ya nos viene a nosotros haciendo ruido desde las elecciones de CETERA, que se confirman de alguna forma en las elecciones de la CTA, que es la baja participación, ¿no? Uh-huh. En lo que es un aspecto de la vida del sindicato, que es ir a votar, digamos, no vamos, uh-huh, a pedir que cabecemos, digamos, pero... Claro, pero... Y esto es... nos llama la atención el tema, porque nosotros consideramos que uno de los sindicatos por ahí que tiene una construcción un poco diferente, uh-huh, a los demás, sí, uno de los sindicatos, porque hay varios, sí, ¿no? Es el sindicato de subtes, y esto, bueno, que tiene mucho peso en lo que es la vida en la ciudad, y que los tipos están como diferenciándose de la burocracia de la UTA, uh-huh, y esto le ha costado muchos palos, porque, bueno, obvio, la burocracia no los va a alargar así nomás. Y no, seguro. Tiene una lucha por lograr su reconocimiento gremial. Y aparte con una participación de los trabajadores en la construcción de este nuevo sindicato, que hacía rato que no se veía, digamos, ¿no? Uh-huh. Un compromiso, o sea, porque no es lo mismo tirarse a las vías para pedir un 30% de aumento, uh-huh, que tirarse a la vía para decir, yo quiero, uh-huh, elegir o tener mi propio sindicato. Uh-huh. Quiero elegir quién nos va a representar, queremos, sí, un sindicato. O sea, y tenemos que recordar también que las victorias que tuvieron, ¿no? Porque han logrado que muchos de los compañeros que estaban tercerizados, sí, sí, incorporarlos, sí, ¿no? Este, en blanco. Las 6 horas de trabajo. Han logrado las 6 horas, han logrado importantes aumentos, ¿no? Sí. Digamos, y que este sindicato, sí, tuvo un punto, la construcción de este nuevo sindicato tuvo un punto de inflexión donde la burocracia se jugó la última carta de llamar un plebiscito, uh-huh, donde el 90% de los trabajadores apoyaron la construcción de un nuevo sindicato. Bien. Y uno de los referentes, el Beto Pianelli. Exactamente. Sí, que también era referente del MIC, ¿no? Sí, ese espacio que construimos, que participamos en alguna vez en la construcción. Ajá. Está como apoyando. Fue candidato de la lista 10, exacto, la de Yasky, en Capital, uh-huh, Federal. Fue, creo que, candidato a secretario adjunto, digamos, ¿no? Ajá, en Capital, importante, Federal. Sí. Bueno, entonces, en este marco, o sea, dijimos, bueno, ¿qué pasó en las elecciones en el subte? ¿Sí? ¿Qué pasó? ¿Algo diferente? Había 6 mesas. Para todo el subterráneo, sí, había 6 mesas. Acá, uh-huh, estábamos hablando de que había 90 mesas, mesas volantes, mesas desperdigadas por todos lados. Bueno, acá el subte estaba, la cosa estaba... Sí, digamos, una por línea. Claro, todo, uh-huh, el de la línea, o sea, como condiciones inmejorables, ¿no? Para que el que trabaja en la línea C sabe que tiene, sí, que ir a votar a la línea C. El de la D, lo, sí, mismo. Y bueno, y de 1.656 empadronados, a la lista 1, a la de Micheli, votaron 14, a la lista 10 de Yasky votaron 538. O sea, no llegaron a votar más de 600 trabajadores. De los 1.600. De los 1.600, 500 y pico, estamos hablando de que la participación fue de 30 y algo, sí, 30 y moneda, un poco por arriba de la media... Uh-huh. Sacando de los inflados que estuvieron los padrones, uh-huh, o sea, no muestra, digamos, no muestra números mucho más importantes que en otros lugares, y eso sí es más preocupante, ¿no? Uh-huh. Eso, digamos, preocupa muchísimo, porque más allá de que si se parte, no se parte la CTA, si qué va a pasar, uh-huh, esto es lo que va a pasar en función de qué quieren los dirigentes que pasen. ¿Sí? Ahora, por abajo no vemos perspectivas de que más allá de cómo termine esta contienda, uh-huh, haya un movimiento, digamos, por decirlo en sentido amplio, ¿no? Uh-huh. Que pueda llegar a dar vuelta, digamos, una situación de crisis dentro de la CTA, sino es que sus conducciones acuerdan previamente qué van a hacer o qué no van a hacer o qué van a dejar de hacer, y otra vez queda, digamos, sí, la mayoría de los trabajadores al margen de esta situación. Eso es... Por eso lo que me surge de pensar es esto de las condiciones objetivas, uh-huh, de la baja participación, uh-huh, ¿no? Porque sí, pasa sí, en sí, todos sí, lados. O no, sea, nos bueno, pasó a nosotros en su test también, que fue un día de que la UDOGBA sacó el paro, sí, sí, sí, que llovió, que bueno, que bueno, hay una serie de factores que influyeron, pero mató muy muy poca sí, gente. Sí, sí, sí. Bueno, pero donde no paró UDOGBA, donde no existe UDOGBA, sí, también más claro, o menos las fueron provincias, mismos, por ejemplo, concretamente también, uh-huh, fue baja la participación. Esto de CTA también tuvo una gran difusión, ¿no? Los medios alargaban claro, todo el tiempo, ¿no? Está en todos los diarios, en todos los medios de comunicación. Sí, sí, sí. Aparecía no, Yasky, básicamente, sí, sí, diciendo sí, sí, que había que votar. Y sí, bueno, sí, esta, sí, sí. En Página 12, un suplemento entero. Sí, la revista 23 que estuvimos acá también, charlando también, le dan un 70% a Yasky y un 30% a Michelle en cuanto a espacio. Sí, sí, sí, sí, sí. Habíamos sacado esa cuenta, digamos, sí, contando los caracteres. Sí, sí. Que no lo dijimos después al aire, pero ajá, más o menos era así. Y bueno, sí, no, es esta la situación que se da y bueno, sí, nos preocupa un poco porque si bien en líneas generales y lo que se refiere a las condiciones objetivas en relación a las mejores condiciones de los trabajadores están dadas, uh-huh, o sea, históricamente no ha crecido la economía en Argentina como creció ahora, la tasa de ganancia, uh-huh, de las patronales son muy importantes. Hoy en la información dábamos datos, el programa anterior también dimos información al respecto, pero sin embargo no hay un movimiento de los trabajadores que pueda superar de alguna forma este cerrojo que están poniendo los diferentes sectores de la burocracia, digamos, para contener el piso salarial que, uh-huh, se acuerda previamente con el gobierno, ¿no? Uh-huh. Esto es otra cosa que no hablamos también. Ajá. Es que había una manifestación hoy en sí, el Palacio de Justicia, sí, de Capital, a favor de la ley de medios, ¿sí? Sí, sí, bueno, sí, nosotros estamos, tenemos el programa, pero bueno, apoyamos esa manifestación, ¿sí? Por no, más que sí, sí, el sí, gobierno sea el que tome la iniciativa, me parece correcto, digamos, ¿no? Creo más que allá de todos las los sectores, y los todos los sectores que ya hicimos con respecto que estamos, a la ley. Exactamente, ya tenemos sí, clara sí, la postura esta. Sí, sí, sí. Todos los sectores que creemos en la ley de radiodifusión, bueno, apoyamos esto, sí, ¿no? Vamos a informar a ver cómo fue. Sí, sí, sí, sí. ¿Sí? No, compañeros sí, no, y ahí nos quedaron en el tapete un montón de cosas. Mañana y pasado hay marchas y acampes, por ejemplo, para tratar de impulsar una nueva ley sobre glaciares. Ajá. O sea, eso es un tema también que venimos siguiendo. Sí, sí, sí. Bueno, mañana y pasado, uh-huh, hay marchas y con acampes, uh-huh, también sobre esto, convocada principalmente por la Asamblea. Todo el tiempo hay novedades con eso, ¿sabes? Yo estoy sí, sí, también viendo. Bueno, es un tema que vamos a seguir. Sí. Bueno, se nos está yendo el programa, ya está, es la hora, ¿no? Bien, les agradecemos por habernos escuchado. Quédense que ya están ahí los compañeros descritos en el aire. Y estaremos en el próximo martes, que estamos cerca de otro aniversario de la muerte del Che Guevara. Así y es, seguramente vamos a estar con ese tema. Así es, y vamos a ver cómo lo podemos relacionar con educación. Así que hasta el martes que viene, esperemos estar con todo el staff completo, y bueno, buenas noches para todos. Buenas noches.